Radio Exit 106.4 FM. Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, una edición más aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM y también a través de radioexit.com y de la televisión de Ibiza y Furventera y tftv.com. Estamos en muchos sitios ya, señores. No. ¿Qué cosas? No, lo próximo será emisión por satélite a todos los países. Eso ya no se lleva, tío, es la web. Bueno, ya estamos en todas partes, tío. Me oigo raro, jefe. Me oigo muy alto. Es que una task continental. Yes. Es bastante probable. En Supercultura Freak Show, como ya saben todos ustedes que nos escuchan y nos ven, hablamos de cómics, de cine, de videojuegos y de literatura una vez a la semana. Mientras tengo la merienda ahí en el. La tengo allí escondida. Es que no me he acordado. Entonces yo me puedo ir ahora, y vengo luego. El becario luego vuelve. El exacto. Becario que no la traiga ahora. Que tenemos aquí. Bueno, vamos a ir por partes. Hoy vamos a hablar de westerns. Espera, no era yo el becario. Encima me quitas el puesto. Un día que vienes. Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanga. Isma del Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Y saludamos a nuestro fotógrafo oficial. Muy buenas tardes. Roger Riera, muy buenas tardes. Porque usted va a ser hoy la mano inocente. Indecente. Indecente, más bien, sí. Bueno, cada uno. Que ya nos conocemos. Porque antes de empezar, llevamos también toda la semana anunciándolo a través de las redes sociales. Tenemos otro concurso, vamos a estar varias semanas con distintos concursos y regalamos el libro ilustrado. Es la costumbre. El libro de fuego de Mercé López y Rebeca Beltrán. A Rebeca la tuvimos aquí hace un par de semanitas. En la dedicatoria pone estos Y de toda la gente que ha estado esta semana dándole al me gusta a nuestra página de Facebook, ya somos 300, como los espartanos. ¿Cuál es nuestro oficio? Friquear. Y la gente que ha estado compartiendo. Mugir. Y la gente que ha estado compartiendo esa imagen que habíamos puesto, pues a todo el mundo que le ha dado al me gusta y a compartir, lo hemos puesto en un papelito que está ahí en la urna. La urna mágica. En la urna. Y por eso está aquí mi mano y el resto de mi persona. Aunque solo es útil mi mano. No seguirá por esto. No sigo hablando. Más vale que me calle. Roger, por favor. Resérvate para las 8:30. Así que, caballero, cuando usted quiera, proceda. Bien, entonces, va a proceder la maña que menea la cuna. Va a proceder. Se los voy a tirar al aire y va a agarrar uno con la boca. No. Vamos a soltarlos aquí. Joyo, quería. Y que coja uno. Ahí, uno, una más. En Tenkun. Vamos a ver. Ignacio Rosselló. Y el ganador o ganadora es. Vicente Egea Pavón. Pues Vicente, desde aquí, mira, este iba conmigo al colegio. ¿Pillamos a otro? No, hombre, le ha tocado, ha participado. Como todos los otros que hay ahí. Oye, seguro que no has hecho nada. No he hecho nada. No has impreso el mismo nombre. Y ir viendo papeles. Vamos a ir abriendo. Vicente G. Apavón. Este pone Vicente G. Apavón. Vicente G. Apavón. Vicente G. Oye, es mi amigo tuyo, Vicente G. Apavón. No, a ver, vamos a ver. Le podía haber tocado a Charlie Gurupupú. No le digas. Fede Sejournán. A Manu Cabañas, a Maitane Pai Lozano, a Resfutran, una piedra en escape. Elizabeth Silvestre, bueno, ¿Le sabe Silvestre? Esther de los Moros, bueno, muchísimas. No, todos estos nombres que está diciendo no sirven. Gracias. No son, no son los buenos. No, por participar. No os ilusionéis. Ah, sí. Yo me'n vaig, vinga. Roger, muchas gracias. Buenas festas. No, va, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, una magdalena, una, dicho. Una magdalena. Una, pero es grande. Bueno, ah, bueno. Luego vengo. Somos cuatro, la parte de ya está. Gracias. Yo te aviso, Roger, muchas gracias. De un abrazo y un beso. Ponemos de pie para que se vaya a rugir. Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal se siente juntarse con este donero? Hola, Roger, nos vemos dentro de una hora también en televisión, sí. Y hablando de los westerns, compañeros, repetimos el nombre para que quede claro, porque nos pondremos en contacto con él, Vicente Gea Pavón. Vicente Gea Pavón. Muchas gracias por participar. Es de aquí de Ibiza, no hay que enviarlo. Es de aquí de Ibiza. Bien, bien. Nos pondremos en contacto contigo. Ah, le tenemos que pagar un euro al jefe. Sí, del envío. De los gastos de envío. Que el Watchmen ha ido a parar. Luego me lo. El Watchmen se ha ido para Zaragoza, para Ignacio Rosselló. Desde aquí, de nuevo, enhorabuena. Quinesi nos envió una foto. Y Vicente también. Y Vicente también, con el libro de fuego. Condición sine qua non que saque una foto. Entonces, en un lugar característico de la isla de Ibiza. Entonces le tenemos que dar 2 euros. échale una fotillo que se vea. No, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Perfecto. Qué eficaz. Jaime, qué. Bueno, nuestra edición número 28. 8. Y como hemos dicho al principio, vamos a hablar hoy de los westerns. Por el Western te lo entocho. Es que no soy 28, 29, te lo juro. Bueno, en fin, Luis, ¿de qué nos vas a hablar esta Redacción. Semana? Voy a hablar una de vaqueros y otra de indios. O sea, la de vaqueros va a ser Río Rojo. Yo prefiero vaqueros y Bermuda. ¡Uy, qué fino estamos! En fin. Río Rojo, de 1948. Película dirigida por Howard Hawks. Y Verano Indio de 1983, que es una novela gráfica, un álbum de Hugo Pratt y Milo Manara. Señor Ismael. Sí, dígame. Ah, vale, ¿qué se trae usted? Yo me he traído a mí mismo y su mecanismo. Me he dado cuenta que hoy llevamos cada uno una camiseta friki de. ¿No? Berlán está con los Ghostbusters. Tú estás con. Bueno, el Stormtrooper en el. ¿Qué es eso? El globo saltarín, ¿no? Sí, una pelota saltarina. Y yo, pues, con Sheldon Cooper. Bueno, hoy os traigo lo que viene a ser el mejor videojuego western jamás producido. Y te has quedado a gusto, cuidado. Te has quedado. Oh, ojo, cuidado. No. Ojo, cuidado, ¿qué? Que están mis hijos viéndote. Hola. Ojo, está Adam, y sobre todo Adam, o sea, está pendiente de lo que va a decir tú del videojuego este. Adam, ¿te has comprado el juego? Y Jordi también, hace años que lo tiene en casa. Hombre, yo me lo compré nuevo. Nada más y nada menos, nada y menos, Nemos. Nemos. Hoy estamos buscando a Nemos. El Red Dead Redemption de Rockstar Games. Sí. Por supuestísimo, hombre, no faltaría más. Hablando de Western, no queréis que hable de este juego. Y luego, un arcade de Konami hacia lo retro. A lo mejor os acordáis, se llama Sunset Riders. Era un shoot'em up en el cual erais unos cazarrecompensas y se podían jugar hasta 4 en la versión arcade, ¿no os acordáis? No. Joder, pues anda que no me he gastado yo pasta en ese juego. Pero físicas, en monedicas. Sí. Yo por mi parte traigo dos películas que además están ahí en la mesa. Una, nos vamos hacia el año 1992 con Clint Eastwood, en el que nos ponemos de pie, porque además también es el director de la película, por eso no lo digo dos veces. Con su western Sin Perdón. Los puentes de Madison. Unforgiven. No. No, va a ser. No se cargó ningún puente. Yo me vi la película y digo, cárgate un puente. A mí me gustó. Ahí, te voy a poner el aire acondicionado. Un poquito. Ahí. Que estoy on fire. Y también, hablando de western, nos vamos al género autóctono, ya que en 2005... Adrián Cardona y Escoria Films, que lo tuvimos aquí la semana pasada, realizó su particular western llamado Real Zombie Revolver, porque qué guay, cómo mola mezclar al western con los zombies, y más cuando uno de los zombies fui yo. ¿Sabes que fue mi primera colaboración con Escoria Films. ¿Sabéis que Rockstar hizo un DLC de la película? Red Dead Redemption Undead Nightmare. Es verdad, sí, que había zombies. Es verdad. Lo que no sabéis es que el señor Berlanga, a raíz de esta película, ¿Sí? Aparece en Wikipedia. Cierto. Estuve buscando información y aparezco en Wikipedia. Estuve buscando información y aparezco en Wikipedia. Y aparece él en el reparto, el último. El último, en Wikipedia. En Wikipedia pone Real Zombie Revolver y al final en el reparto salgo yo. El y dice, último, coño, ¿este soy yo? ¿La veis? Ahora mismo voy a buscarlo. Sí, voy a hacer una captura de pantalla y lo voy a subir. Vale, muy bien. Y nos vamos con un minutito musical. Y nos vamos con una canción llamada Claudia's Den, de la banda sonora de Sin Perdón. Una canción interpretada por Laudino Almeida, un músico brasileño que colaboró con varias películas, en varias películas como Goodbye My Lady, Compañeros Mortales. Y es un tema que compuso el propio Clint Eastwood para la película y para soltar esa lagrimita en los títulos de crédito de la película Sin Perdón. En esos días cuando salís a la calle sin gafas de sol, ¿no se os pone la cara Clint Eastwood? Ahí el ojo, ahí cerraicos. Clint Eastwood tiene dos registros según Sergio Leone. Sí. Clint Eastwood con sombrero, Clint Eastwood sin sombrero. Eso lo decía, lo coño lo decía Sergio Leone. A mí me viene. Pero bueno, habrá hecho 50 películas con él, lo sabrá bien. En fin, nos vamos con la película de Sin Perdón, con el tema Claudia's Den. De Claudia's Den, de la película Sin Perdón, Unforgiven, de Clint Eastwood. Antes de empezar, un par de cositas. Métodos de contacto, Isma, que no los hemos dicho. Hombre, como siempre, como estamos encantados de ahora mismo, las redes sociales estamos on fire. Es decir, hace poco hemos llegado. Ha sido hoy, ¿no? Hoy. A los 300 likes, somos espartanos. 300 likes, desde aquí a Paco Gené, muchas gracias por ser el número 300. Muchísimas gracias, te daremos, yo que sé, el de merendar que nos traiga un día. Te daremos de verdad que nos daremos el privilegio que nos traiga de merendar un día. Vale, para empezar, podéis interactuar con nosotros en directo a través de Twitter, es decir, el Twitter era @superculturafc, si no me equivoco, que lo tengo un poco abandonado. Sí, es. Sí, @superculturafc. Luego también podéis darle a like y comentar nuestras publicaciones, incluso mandarnos un mensaje privado, porque somos así de guays, a través del Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow, si no lo pones en el buscador, si no han puesto el buscador a la izquierda. Los de Facebook. Han vuelto a cambiar el estilo, ¿no? Sí. Y luego también podéis ver y escuchar nuestros programas anteriores a través del blogspot superculturafreakshow.blogspot.com.es. Qué bien que hablo el jodido. Hay que ver. Sí, y sin acento casi. Sin acento casi. mandamos un saludo a todo el mundo que nos ve a través de tftv.com. Que también se nos puede ver. No, que nos pueden estar viendo around the world. Sí. Si no me equivoco, que yo de estas cosas me suelo equivocar siempre, sí, pero creo que mi amiga Laura nos está viendo, desde aquí un besi, y si no nos está viendo, pues no puedo decir la palabra, pero ya sabes qué puedo decir. Me estoy poniendo morcillón. No, la palabra que, si no nos está viendo, la palabra es rabo, pero por eso digo no. Ah, vale. No, por eso. Que no, no puedo decirlo porque en este horario no. No es horario infantil. No, exacto. No podemos decir rabo por la tele. Sí, verás tú ahora. Ya verás. Verás tú ahora. En fin, comenzamos, Luis, en Río Rojo. Río. Me pongo épico. ¿De qué año decías que era? ¿Sabe? De... ¿Sabes qué tendría que hacer, jefe? El enlace que les he compartido con las imágenes estas que hay, que lo encontrará usted en la cadena de mensajes que nos enviamos todos los días. Uh-huh. Quizás sí. Se podría subir a la página de Facebook para que vieran en primera persona de lo que estamos hablando. Pues mañana cuando lo publiquemos si en el blog. Ya mañana sí eso. Está la película completa en YouTube. Sí, eso es poner el enlace. No me extrañaría. No, pero ya, por poner el cacho ese. Pues Río Rojo. Río Rojo es una película de 1948. Protagonizada ¿qué? Por John Wayne. Esperaba algo. Soviéticos. Protagonizada por John Wayne y Montgomery Clift. La producción, dirigida por Howard Hawks, fue incluida por la American Film Institute entre las 10 mejores del género western. La trama gira alrededor del ranchero Thomas Danson, es John Wayne, quien a mediados del siglo XIX trata de empezar su propia hacienda en Texas. Al inicio de su empresa conoce a un huérfano de nombre Matt Gard, a quien adopta. Al cruzar el Río Rojo y no importándole la propiedad del territorio a manos de otro ganadero, se afinca en la zona. Y poco tiempo después, al terminar la Guerra de Secesión, el rancho de Danson se encuentra sumido en problemas económicos. Debido a esto, decide emprender la marcha a Missouri, donde, según él, encontrará un buen precio por su ganado. Entre sus principales ayudantes se encuentran el entonces ya adulto Matt, que es Montgomery Clift, y Grunt Nadin, interpretado por Walter Brennan. En el transcurso de la travesía se desarrolla en medio de muchos contratiempos, y agregado a esto, la conducta de Danson se vuelve tiránica con sus empleados. Por otro lado, aunque Danson recibe recomendaciones de enviar su ganado hacia otro lado, hacia Belen, donde el ferrocarril ha llegado y la ruta es más segura, decide seguir su propósito inicial. Y en medio de una reyerta, Matt decide dirigirse a Belen a pesar de una amenaza de muerte de su mismo padrastro, del mismo Danson, ante su rebelión. Matt logra su propósito de vender el ganado en la ciudad e incluso arregla un cheque a nombre de Danson para darle parte de las ganancias. Sin embargo, ranchero cuando se encuentra con el joven Matt, pues estalla la trifulca otra vez entre ellos. Pero, a mí lo que verdaderamente me gusta de esta peli no es la pelea continua entre los actores protagonistas por cuestiones políticas, tanto en la película como en la vida real, porque Cliff era un demócrata acérrimo y Wayne un republicano conservador de la vieja escuela, que les hizo llegar al pacto, tuvieron que llegar al pacto de no tener que hablar de política durante el rodaje para no tirarse los trastos a la cabeza. El duelo de sables de verdad, y nunca mejor dicho, fue el... que no de rabos, porque no podemos decir de rabos. Principalmente. Vale. Fue el protagonizado por Montgomery Clift, reconocido homosexual, y John Ireland, no John Wayne, John Ireland, un actor secundario superdotado en el término más físico de la palabra. Superdotado, que no... Superdotado, que no inteligente. O sea, superdotado. Lo pone en Wikipedia. No te creas. No, esto no lo pone en Wikipedia. Bueno, total, que John Ireland se acerca a Montgomery Clift y les peta. Bonita arma, la que lleva usted. ¿Me permite verla? A lo que Cliff responde tocándose la nariz y mirando con cara de circunspecto, aquí como está interpretando Ismael, mientras desenfunda para enseñarle la pistola. El señor superdotado desenfunda. Aquí en directo. Dice, ¿no? No, el señor superdotado dice entonces, tal vez le interese a usted ver la mía. Insiste Ireland, mientras también se la saca para mostrársela. La pistola. La pistola, y le dice, solamente hay dos cosas más bonitas que un arma, un reloj suizo y una mujer. Con lo que el orden de prioridades establecido era claro, o sea, primero pistolas, sí. Después relojes suizos, y eso mujeres. Bien, lo tenía muy claro. Y lo mejor de todo es que esta se la colaron a los censores españoles, que no le pusieron ningún inconveniente al diálogo. Claro. Claro está, pero porque no conocían. ¿No lo pillaron? Es que no conocían ni la condición sexual de Cliff, ni el tamaño del nardo, que no se puede decir rabo, de Ireland, ni la intención de Howard Hawks de gastar una broma privada a vista de todo el mundo, de esas que hacen época. Me imagino pondremos el enlace. Me imagino a John Wayne, que a lo mejor lo pilló, ¿vale? Que a lo mejor lo pilló. Pero los censores en España no. No. Pero me imagino a John Wayne, que a lo mejor lo pilló en el pase, en plan, ¡me cago en mucho. No, no, Joel lo pilló, pero de hecho, a lo mejor estaba borracho. No, es que ya pactaron, o sea, que no iban a hablar de nada. O sea, no se iban, porque si hablaban, discutían. Entonces ya. Sí, si tengo que hablarte de con la cámara grabando y tal, bien, pero por los pasillos ni te miro a la cara. Efectivamente. Pero bueno. De eso que interpretaba el hijo que adopta a Montgomery, ¿no? Sí, sí. Joder, eso es duro, ¿eh? Sí, sí. Con protagonizar una película con alguien. ¡Papá! ¡No me quiere, papá! ¡Mi papá no me quiere! No, no, pero es que además, o sea, terminaban mal en todas partes. O sea, en la película, en la vida real, en. Bueno, mal. No me hagas spoiler. Estaban, pero. No sé. No te he contado el final de la peli, ¿eh? Al final no lo he contado. Hay pistolas. Y eso que es de 1948. A pistolas, a casco porro. Y grandes, y bonitas. ¿Cuántas veces le han puesto en bueno, nuestros compañeros, ¿no? Se puede decir de la Sexta. Pues unas que, cuantas. Que, por cierto, la Sexta 3 desaparece. Sí. No jodas. Y explora. Sí, se cargan unos cuantos programas de y la explora. TDT. Bueno, pero seguimos con 13TV y. Bien, en fin. Sí, sí. Es igual. No, sí, vamos a venir aquí a hablar de él. No, esa se la cargaron hace tiempo. Sí. Y la MTV España, pero por eso no vamos a hablar de los canales que han desaparecido en la TDT. Pues ahí queda esa recomendación de Río Rojo. Con el señor John Wayne y Montgomery Cliff. Iba a decir Lewis, pero no, es que tengo en la cabeza Clint Eastwood. Con el señor este, que es 98% whisky. Bueno, pues con Clint Eastwood pasamos ahora precisamente con la película Sin Perdón del año 1992, Unforgiven, que en su título original, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Además de aparecer en la película Jim Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris o James Woolbert. Ahí es nada. ¿Quién? El último es el chaval que le mete en el marrón. O sea, que sí, no sé qué más ha hecho, pero. El pistolero. Me encanta la forma española que tenemos de contar las películas. El pistolero miope. Exacto, que no había más de 50 metros, el pobre chaval. Oye, me gustaría un detalle a la audiencia, que es de estos DVDs, de los primeros DVDs. De doble capa. Que venían, o sea. No tenían serigrafía. No eran doble capa, era doble cara. Cuidado. Uh-huh. Ya hay que rebobinarlo. Sí, cuando sí. Hay que darle la vuelta. Yo de toda mi colección de DVD solo tengo dos películas que sean así. Esta y la primera parte de Superman, la de Richard Donner. Pues Sin Perdón. William Money, personaje interpretado por Clint Eastwood, es un pistolero retirado, viudo y padre de familia que tiene dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos. Su única salida es hacer un último trabajo en compañía de un viejo colega, Morgan Freeman, y de un joven inexperto, James Woolworth. Money tendrá que matar a dos hombres que cortaron la cara a una prostituta. Así como sinopsis breve y resumida. Esta película en el año 92 se llevó 4 Oscars de los 10 a los que estaba nominada. Entre ellos, mejor película, mejor director, mejor actor secundario, se lo llevó Jim Hackman, y mejor montaje. Se llevó el premio gordo, sí. Sí, sí, ahí, se ahí, llevó el premio ahí, gordo ahí lo de petó. Mejor película. Ahí lo petó. Es más, el tema de westerns, muy pocas películas han tenido mejor película dentro de la categoría de los Oscars. True Grit, ¿no? Tuvo True Grit. Tengo una chuleta por ahí. Grit le dieron 10 nominaciones y no ganó ni uno. Ah, es verdad. Como Leonardo. Leonardo. ¡Ah, sin Oscar! Joder. Mira que ya ha pasado febrero, ¿eh? Pues fijaos, en mediados de los 70, un guionista poco conocido para aquel entonces, David Webb Peebles, años más tarde más conocido por ser el guionista de la película Blade Runner. Nos ponemos en pie. Pues escribió el guión de Sin Perdón, influenciado sobre todo en el visionado de otras obras maestras, por ejemplo la de Taxi Driver de Martin Scorsese, por la lectura de la novela de Shooties de Gleedon Swarthout. Yo dijo que sí. Sí, sí, bueno, vosotros. Que conocería una adaptación de la mano de Don Siegel, protagonizada por John Wayne, como la película El último pistolero. Volvemos otra vez a señor Wayne. Hay que apuntar que dicha peli narra las últimas andanzas de un viejo pistolero que solo busca acabar sus días con algo de dignidad. El primero en interesarse por este libreto fue precisamente Coppola, que pensó en Gene Hackman para interpretarlo, pero por una razón u otra pues fue el hombre retrasándolo hasta que expiró la opción a compra de la película. Eso ocurrió luego ya en el año 83, tras el rodaje de Impacto Súbito, dirigida por Clint Eastwood, en el 83, porque Clint Eastwood estuvo dirigiendo películas mucho tiempo, porque la gente, oh, su primera película, tiene un porrón de películas el hombre. Pero en fin, en el 83, cuando este famoso actor, aconsejado por Sonia Chernus, guionista del mejor western de Eastwood, en Fuera de la Ley, del año 76, se fijó en él mismo y enseguida se dio cuenta de que era lo que siempre había estado buscando. Pero en lugar de ponerse rápidamente a filmarlo, hizo algo que muy pocos se atreven a hacer por voluntad propia, esperar durante 10 años a tener la edad adecuada para interpretar al protagonista. Ahí Clint Eastwood le echó bemoles. Y dice, me mola, pero voy a esperar 10 años para cuando yo sea más viejo y poder hacerlo bien. Hombre, trabajo no le va a faltar. No, evidentemente. De esta forma, el proyecto maduró en la cabeza de Eastwood e incluso dirigió otro western de por medio, que fue la de El jinete pálido, en el año 85. La historia nos presenta a William Money, un antiguo pistolero que ahora vive con sus dos hijos pequeños alejados de todo mal, aunque en condiciones precarias. La relación con su mujer Claudia, fallecida a la temprana edad de 29 años, hizo que Money se apartara del mal camino que llevaba, convirtiéndose en un hombre de bien. Pero la leyenda hace que alguien siempre esté interesado en rescatarla del olvido. Money recibe la visita de un joven atrevido, Schofield Kid, que me encantaban los nombres de los protagonistas, que quiere pedirle ayuda para matar a dos hombres que rajaron la cara a una prostituta y no recibieron castigo por ello. La recompensa es de $1,000, que en aquel momento $1,000 era un taco pasta, que convence precisamente a Manny para volver a las andadas, aunque las cosas no son fáciles como entonces. Como Schofield y un antiguo socio, Ned Logan, partirían a implantar su particular justicia. Ned Logan, el personaje interpretado por Morgan Freeman. Sin perdón parece una continuación de los temas planteados por el propio Eastwood dentro del género del western de Ford, que en los años 60 ofreció su visión crepuscular de este género. La obra maestra, ya no solo del western, sino del cine en general. Un Clint Eastwood introspectivo que hizo las delicias de los críticos europeos, flipa, mientras que en Estados Unidos tenía un gran éxito de público y se alzaba como la vencedora de los Oscar en el año 93, siendo el tercer western en toda la historia que conseguía el premio a mejor película tras Cimarrón, de Wesley Ruggles, en el 31, y Bailando con Lobos, de Kevin Costner, en el año 90. Está etiquetada como western, Bailando con Lobos, pero se llevó también el Oscar. Y ahí están estas tres películas que se han llevado dentro de este género el premio a mejor película en los Oscars. Esta fue en el 93 y desde entonces no ha habido otra. Desde entonces ha llovido. Es que a finales de los 90, en el 2000, en estos últimos años, últimas décadas más bien, el género western ha costado relanzarlo. Cuando han hecho cosas, las han hecho su gran mayoría, a mi entender, bien, pero no a un punto, a un nivel para querer relanzar un poco el género. Porque incluso Tarantino también le dio el venazo de querer hacer un western. Sí. Que también tuvo. Kill Bill, ¿no? Que también tuvo sus nominaciones, también tuvo sus premios, pero no llegó a juntarse junto a estas tres películas como mejor película de género western. La verdad es que por ahora, de películas de Tarantino, que llevan tres Oscars, ¿no? Tarantino casi siempre. Pulp Fiction se llevó mejor guión. Sí, Pulp Fiction ha tenido Oscars. Kill Bill no estoy seguro. Pero Malditos Bastardos y Django, Los Encadenados, sí que ha recibido Oscars. Y bueno, ya esperar la próxima película de Tarantino, que como se filtró su guión, ahora se ha enfadado. Tarantino enfadado. Cabreo Tarantino. Cabreo Tarantino. Y ha dicho, pues a tomar fresco el guión, no voy a hacer esta peli y ya haré otra. Como que no tiene esas tomas. Exactamente. Dice, ¿quieres una idea? Yo te doy una idea. Soy Tarantino. Y hasta aquí pues esta referencia, como digo, de la película Sin Perdón. Y como último, una anécdota personal. Yo cuando vi la película en su momento, mira que a mí el género western pues tampoco me ha tirado mucho, pero todo esto era campo. pero no era un género que a mí particularmente me gustara mucho, y cuando la vi me sorprendió la película. ¿Y qué hice yo? Digo, bueno, como a mi padre le gusta mucho las películas de indios y vaqueros y de tiros, dije, papá, te traigo una peli que a mí me ha encantado, a ti seguro que te gusta. Fue a Casablanca. Le llevé la película, al día siguiente fue un padre. ¿Qué tal la película del Clint Eastwood? Y ya la reacción de mi padre fue todo lo contrario a mi reacción cuando la vi. que se limitó a decir que la película pues era un truño, por no decir otra cosa. No dice una mierda, vamos. Exacto. Dice, vamos a ver, dice, pero ¿qué película es esta? Es decir, el protagonista es un viejo que está hecho polvo, no tiene puntería, encima es que es un borracho acabado, le pegan palos por todos los sitios. Dice, vaya mierda de película. ¿Y los indios? ¿Dónde están los indios? Y ya llegó un momento de que a mi padre no le gustó la película y fue un, bueno, pues no voy a recomendarte más películas. En mi vida. No sé, es como, curiosamente, yo tengo una anécdota que mi padre se suele dormir con las películas, pero una vez un amigo Dirk me dejó Bailando con Lobos, el montaje, el director, y la vio entera del tirón. Seis horas, siete. Sí, es inexplicable. 14 horas. Hola, soy Kevin Conner y tengo cinta para parar un camión. Se duerme viendo una película de comedia romántica, pero vio Bailando con Lobos entera del tirón. Y terminó la peli y dijo, pues yo no he visto ningún lobo bailando, marcándose ahí unos pasos. Luego, claro, el remake, Avatar, pues... Sí. Pocahontas. Sí, Pocahontas. Nos vamos de videojuegos con nuestro siguiente tema dentro del género del western, aquí en Supercultura Freak Show. Qué gran. Ojo, que te están marcando, ¿eh? Que te están marcando. Ojo, cuidado. ¿Por qué? ¿Qué me va a hacer? Uy, espera el domingo. Como tú no. Tú verás. Verás el domingo. Ya verás tú. No voy a decir nada. Red Dead Redemption, producido por Rockstar y distribuido por la misma, salió en el mayo del 2010. Es uno de los primeros juegos que. Es que como me estaba observando me pone. Pero no me mires a mí. Que salió solamente para PlayStation 3 y la Xbox 360. O sea, fue exclusivo para esas dos consolas. Y debo decir que menuda ¿Para la PlayStation joyeta, qué? PlayStation 3 y Xbox 360. ¿Qué? No, te estaba marcando. Pero ojo. Joder, te lo digo. ¿He dicho 4? ¿He dicho 3? ¿He dicho 2? No, para PlayStation 2 no sé si fuera posible. No. Bueno, con el San Andreas, bueno, espera. Tengo que ser sincero. Que Rockstar nos sorprendió con una joyita solo 2 años después del GTA 4. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. En este sandbox, marca de la casa, nos pondremos en las botas. No, porque nos ponemos los zapatos, ya va botas y espuelas. Y... Qué bien traído. Botas nos pondremos el domingo. Qué bien traído. del cual vamos a ver cómo se han currado este personaje, porque es algo de lo que Rockstar se siente muy orgullosa desde la nueva generación. Desde la PlayStation 2, que saben hacer unos personajes que realmente son memorables. Entre ellos John Marston, Max Payne, otro también, Little Jacob. ¿Os acordáis de Little Jacob en el 4? El Rastafari que no entendías ni de coña. No jugué. Fuera de esto. Es broma. Llamad. John Marston, nacido en 1873, su padre era un hijo de escoceses que nació en el barco en el que emigraban a los Estados Unidos, USA. Su madre era prostituta. Según palabras del propio Marston, su padre podría haber sido su proxeneta. Rockstar. Ella murió en el parto. Al parecer, el padre de John murió en una pelea de borrachos en Chicago. Cuando su padre murió, John tenía 8 años, así que fue internado en un orfanato. Allí vivió hasta los 17 y tras salir se unió a una banda de forajidos dirigidos a un hombre llamado Dutch van der Linde. En la banda, el propio van der Linde, ¿no? ¿Se gusta más? Ya. Enseñaría a John a leer y escribir y conocería a Abigail Marston. Una prostituta que viajaba con la banda y en la que el propio John se casaría en un futuro. Es decir, John es su padre. Yo soy tu... ¿no? Sí, o sea, John, por lo que se ve en el juego, acaba haciendo lo mismo que su padre. Se casa con una prostituta y acaban teniendo un hijo también. Según dice John, la banda luchaba por algo más que ganar dinero. Robaban a los ricos. Físicamente es posible. Y poderosos. Para dárselo a los más necesitados y vivían bajo sus propios ideales. O sea, me refiero a tener un hijo antes. Sí, bueno, nada. Ya. Sin embargo, durante un atraco en un banco en 1908, Marston recibió un disparo y fue abandonado a su suerte por sus compañeros. Entonces Marston decidió abandonar su vida de delincuente y reformarse. La historia, a partir de aquí, porque aquí ya. Con su mujer Abigail y su hijo Jack Marston, compraría un rancho entre Great Plains y Tall Trees, en el estado de New Austin, Texas, y viviría de forma pacífica. Según parece, John también tuvo una hija, la cual debió morir o bien durante el parto o bien de pequeña. Sin embargo, pronto es requerido por el FBI para apresar a sus ex compañeros de la banda. Para asegurarse la lealtad de John, estos secuestraron a su familia y solo se la devolverían tras haber cumplido su misión. No sé cómo... A ver, Bueno, Adam. Adam. Es que a mí las cosas. Jordi. Adam y Jordi. ¿No suena esta historia? ¿No, a nadie le suena? Cuidado, que también estoy aquí marcándote, ¿eh? No te pases un pelo. ¿En el GTA V? Ah, vale. Digo, ¿lo estamos llevando a la personal o qué? No, en serio, el GTA V hace lo mismo, solo que sin secuestrar a la familia de Michael. Para no copiarse a ellos mismos. Es un GTA de vaqueros. Sí. Entre el 4 y el 5. O sea. Pero joder con esto. Que le dio voz al protagonista. Va por la muchacha, la mete en una carreta. ¡Ay! Pues lo puedes hacer, pero luego contaré. Que le dio la voz al protagonista fue Rob Witoff, quien clavó el acento, y por lo cual agradezco a Rockstar, siempre lo agradeceré, que no doblen los juegos, ya que el trabajo que ponen las voces no tiene nada que envidiar a las superproducciones de Hollywood. Y lo mismo, alguien se quejó, no voy a decir quién, de acuerdo, porque puede que me esté escuchando, pero salió el GTA 4, yo me lo compré, lo jugué, dije, esto es canela, esto es la hostia. Y me dijo, pues podrían haberlo doblado siendo de PlayStation 3. Y era como, ¿por qué? ¿Tú sabes las troleadas que han habido en Twitter hacia Canal Plus esta semana? Porque Canal Plus estrenó el primer episodio de Juego de Tronos en versión original. Y un montón de gente se ha quejado de, pues vaya pedazo de truño, porque la habéis puesto en versión original y yo lo quiero ver doblado. Vamos a ver, en el universo GTA. Piensa un momento en las voces, ¿de acuerdo? Piensa un momento en Eleanor. ¿Os acordáis? Hablé de ese juego. ¿Doblado? Perdería mucho. Teniendo en cuenta las expresiones tal. Little Jacob, que es por ahora. Bueno, Brucey también. O sea, bueno, Brucey, ¿te acuerdas de Brucey? Sí, pero vamos a ver, chicos. Sí, lo que tienes que tener en cuenta es que. Nuestra cultura. Rockstar se ha gastado una pasta en lo que es el doblaje. De que salió Michael Madsen. Sí, sí, pero lo que me refiero. Sí, no, en el buen sentido. Se gastó una pasta. Y a la hora de. Si lo quieren doblar en España o en cualquier otro país. Es un gasto. Extra. Sí. Muy, muy considerable. Porque yo no sé cuánta pasta vale doblar una película. Pero sí es un trabajo alucinante el decir, vamos a ir al milímetro. De doblar un videojuego y que quede tan bien como el original. Que ahí lo fácil es decir, meterle subtítulos y tira para adentro. Y ya está. A ver, un inconveniente y una ventaja. A ver. Inconvenientes. Siempre se ha doblado todo en este país. O sea, hay cultura de doblaje, tanto de películas como de series, como de videojuegos, lo que sea. Eso es un inconveniente. La ventaja es que al tener una industria tan potente en el doblaje, hay buenos doblajes. Sí, eso es verdad. Hay buenos doblajes. Cosa que es de agradecer. Pero yo me acuerdo hace un porrón de años, cuando todo esto era campo, hace 25 o 30 años que te ibas a un país como Portugal, por ejemplo, y ponías la televisión pública, todas las películas, en una o dos cadenas que había de la televisión pública, todas se metían en versión original, todas subtituladas. ¿Sí? Todas. Y te estoy hablando de hace, pues, 25 o 30 años. ¿Qué pasa? Y en el norte de Europa, ya no te digo en el norte de Europa, ¿qué pasa? Que después tenemos la cultura y el nivel de inglés que tenemos, el del bar. Sí. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué pasa? Que un wikito. Que le pones Juego de Tronos en versión original o cualquier cosa en versión original, y la gente pues se queja, pues claro que se queja. Claro. Porque entre tres millones o cuatro... Si me tengo que quejar de algo de Rockstar, dime. Es que los subtítulos son muy pequeños. No, ahí también me cojo yo. Pero y todo el mundo. Pero yo es que no sé cómo podéis. Vamos a ver. O veo la película o leo los subtítulos, tío. Pero me está persiguiendo la poli, que no puedo leer. No. A mí no me da. Es que a mí no me da. Eso dio bastante rabia. Eso de tener que leer subtítulos mientras conduces. Bueno, antes de acabar la reseña, me gustaría dar un pequeño repaso a los personajes variopintos, que los hay. También Marca de la Casa, Brucey, Little Jacob. Es que son mis favoritos. El Rastafari, que no le entendía, te lo juro. No va a caber, ¿eh? Los tres que más destacan en el transcurso de la aventura. Nigel West Dickens, vendedor ambulante de elixires que recorre las localidades en busca de autóctonos a los que timar con sus milagrosos elixires. Este es muy bueno. Y crece pelos. Aprovechándose de la ignorancia general y de la ayuda de John, que yo recuerdo una misión, porque lo jugué nuevo, una misión que hay que fingir que el elixir da una puntería sobrehumana. No sé si lo has jugado, pero bueno. Luego tenemos al profesor Harold McDougall, profesor de antropología en la Universidad de Yale, el cual ha sido forzado a tomarse un tiempo sabático debido a su adicción a las drogas, es decir, pocholo en un western. Sí, a pesar... Si Rockstar no mete drogas en pocholo en cualquier lado. Es verdad, además me hace una gracia en el primer pueblo que estás, Armadillo, podéis ir al cine y hay un anuncio de un elixir que tiene no sé cuánto por ciento de heroína o de cocaína. Es como, ¿sabes? Es Rockstar. A pesar de autoproclamarse un genio, es bastante ignorante, manteniendo la desfasada creencia de que el hombre blanco es superior al nativo americano. Y uno de sus descubrimientos muy interesantes es que pone células de sangre bajo el microscopio y ve que las de nativo americano son iguales que las del hombre blanco. ¡Wow! ¡Qué curioso! Sí. Y luego el último, el Seth Briars, un buscador de tesoros y ladrón de tumbas que de una forma bastante perturbadora y debido a su enfermedad mental, que se supone que sufre esquizofrenia, mantiene conversaciones con los cadáveres y los prefiere a la compañía humana. ¿Erotismo entre especies? Sí. Este juego... No. Vamos a ver. No. No es erotismo entre especies. No. Se llama necrofilia. Es otra cosa completamente diferente. No. Vale, no tiene. No, en serio. No tiene atracción sexual. Lo digo en serio. Son amigos. Son amigos. son amigos. Bueno, se están conociendo. Y en el Undead Nightmare no veas lo bien que se lo pasa. Ya, pero eso es otra. Eso es el DLC, que también mola muchísimo. Este juego no tiene. Para mí, este juego no tiene absolutamente nada que enviar a los demás westerns. Y aquí he escrito hechos con píxeles anteriores, y tampoco los GTA marca de la casa. La ambientación es soberbia, con una banda sonora mayoritariamente compuesta por Bill Elb y Buddy Jackson, aunque mi canción favorita es Faraway de José González, que suena en un punto clave del juego. Esta es la que está sonando. Eso combinado con la enorme cantidad de actividades extras en las que se encuentran duelos, Texas Hold'em, el juego del cuchillo, Blackjack, el juego del mentiroso, robo a trenes, secuestrar a la gente y tirarle a las vías, caza recompensas, etcétera, etcétera, búsqueda de tesoros, o simplemente puedes ponerte hasta el culo de whisky hasta perder el equilibrio. Qué bien se lo pasaban en el lejano oeste. Ya te digo. También, dado que Marston fue un bandido, puede ser malo. Puede ser malo, maloso o buena persona, es verdad. Puedes liarla, dado que te protege el FBI. Eso sí, también hay nivel de wanted. O sea, yo me acuerdo que yo llegué a los $5,000 y no podía salir no podía salir del desierto, no podía salir de las montañas. A la gente jodiéndoles la vida y demás tropelías mientras tu caballo no acabe cosido a tiros. Que luego silbas y vuelve, pero bueno. Aquí alabaría más el juego más si cabe, pero no me da tiempo. Metacritic le da un 8,7 usuarios, ¿de acuerdo? Y yo le doy un 9,5. Caray. Bien, y sinceramente, bien. Si no lo has jugado o no lo tienes en tu colección, ¿qué coño haces que no lo tienes o no lo estás jugando? Ya estás tardando. O sea, es el mejor western que hay en la historia de los videojuegos, hasta ahora, hasta que saquen el 2. Nos vamos con otra con otra de las reseñas, la de Verano Indio, que como no tenemos banda sonora para eso, Lluís, he elegido este tema. Ya miedo me das. ¿Lete Andean o qué? ¿Qué me va a poner? Apache. Sí, ya, bueno, hostia, qué vida, qué bueno Morricone. Me gusta, me agrada. Verano Indio, 1983, de Hugo Pratt y Milo Manara. Esta es una de vaqueros, pero sin vaqueros, de indios, pero sin vaqueros. Nueva Inglaterra, en la costa noroeste americana, a principios del siglo XVII. En medio de una precaria paz entre la comunidad indígena y los colonos recién llegados al Nuevo Mundo, estoy muy trabado hoy. Dos jóvenes indios raptan y violan a una joven blanca en la playa, desestabilizando el ya de por sí difícil equilibrio de convivencia. La muchacha es vengada in situ por un colono testigo del ataque, Abner Lewis. Es entonces cuando las tribus locales se alían para cobrarse revancha asaltando New Canaan, la enfermiza población ultrapuritana y fortificada dirigida por el reverendo fundamentalista Pilgrim Black, personaje obsesionado con el sexo y el pecado. Es aquí donde también conocemos a Abigail, pecadora disfigurada con la L de Lilith grabada a fuego en su mejilla por haber concebido un hijo ilegítimo. El nombre de Abigail es recurrente por la letra escarlata con la L tatuada. Bueno, sí. En fin. Otra zorra. Pues sí. Estas son las premisas básicas de la obra que reunió hace 3 décadas a las 2 vacas sagradas del cómic italiano, el veneciano Hugo Pratt y el veronés Maurizio Milo Manara. Ambos se encontraban entonces en el momento álgido de sus carreras Y la colaboración dio como resultado este espléndido álbum, escrito por Pratt, que es el creador de Corto Maltés, donde abunda en uno de los periodos, en uno de los periodos históricos suyos favoritos, que es ese breve espacio de tiempo durante el cual las dos comunidades del Nuevo Mundo convivieron interactuando la una con la otra antes de que el invasor prevaleciera sobre el indígena por la fuerza de las armas. Milo se encarga del apartado gráfico, que desde mi punto de vista supera aquí con creces a otros trabajos clásicos de su autoría anteriores, como puedan ser El Click o HP y Giuseppe Bergman, y buena prueba de ello son las primeras páginas del cómic, en las que solo aparecen un par de escuetos bocadillos de texto en la página número 9. El resto de las 13 primeras páginas aparecen huérfanas de palabras, ni de apoyo ni de diálogo. Pero no de trama ni de historia, no, eso sí que no. El inicio de la obra es un auténtico tour de force narrativo con todas sus consecuencias, donde Manara recrea en toda su extensión la máxima acuñada por Will Eisner. Ojo, cuidado. Cuando redefinió al cómic, elevándolo a la categoría de arte secuencial. La historia se muestra ante nuestros ojos de forma descarnada y diáfana, sin dar lugar a confusión alguna, apoyada en una estructura con sentido del ritmo vibrante, preciso y muy pocas veces visto hasta la época en los habitualmente acartonados álbumes europeos. Es bien sabido por todos los aficionados al género que nadie dibuja mujeres como Manara, pero eso no es lo único de lo que disfrutaremos en el aspecto visual de este trabajo. Yo no he visto jamás, en otra parte, mejores indios que los de este TVO. Nada que ver con los anquilosados personajes secundarios de westerns pretenciosos de medio pelo, en los que permanecen estáticos entre insalubres nebulosas de pipas de la paz, o permanentemente cabreados mientras cabalgan a pelo a lomos de sus Mustangs. Mustang, los caballos, no el coche. Los indios aquí mostrados son realistas hasta el extremo, tal y como debían serlo antes de que apareciéramos nosotros para encolcarles todas nuestras patrañas, miedos y prejuicios amparados en la moralina judeocristiana de turno. Y se les ve alegres mientras nadan, brincan, bromean, follan, cortan cabelleras, pescan, cazan o luchan cuerpo a cuerpo. A destacar el extenso portafolio de la introducción, donde se les muestra desarrollando pues estas actividades, acompañando al falso prólogo del creador de El Último Mohicano, James Fenimore Cooper, que en realidad es atribuible a Hugo Pratt, que es un plus muy, muy inusual y muy de agradecer tanto al ilustrador como al guionista. Verano Indio es una de esas raras ocasiones en que el resultado final es muy superior a la suma de las partes, es decir, a la colaboración de los enormes talentos que la concibieron en primer término. Y eso, que este tipo de superproducciones, de blockbusters anunciados a bombo y platillo, como fue este, suelen acabar en fiasco siempre. Pero, afortunadamente, este no es el caso que nos ocupa. Es muy recomendable Verano Indio. Antes de pasar a nuestro siguiente tema, me he dado cuenta que no hemos anunciado el premio que tenemos para la semana que viene. ¿Y el sorteo? El sorteo. Vale, tenemos un sorteo. Resulta que son los dos DVDs estos. ¡Sorteo doble! La raíz del mal y combate brutal. O sea, pero sorteamos lo mismo, ¿no? Es un sorteo doble. Es un sorteo, sí. Se sacarán dos nombres. Dos nombres. Ah, dos nombres. Es decir, tendremos un ganador. Dos ganadores. Ojalá no sea el mismo. Tendremos un ganador para esta copia de La Raíz del Mal, de Adrián Cardona. ¿Firmada? De Adrián Cardona. ¿Por qué dices Adrián Cardona? Adrián Cardona. Es para darle un ímpetu más. Y luego tenemos una copia también firmada de Adrián Cardona. Combate brutal. Por supuesto, subiremos la foto y como siempre podéis compartirla, darle al... Ya sabéis el sistema. Para participar hay que darle al like de la página. Sí, hay que darle like a nuestra página. Y compartir la fotografía. Sí, que después en tu muro. Ahora en un rato lo... Ahora en un rato lo pondremos cuando terminemos el programa. Vienen firmados por Adrián Cardona. Ese sí mismo. Tenedlo en cuenta. Y rápidamente os voy a hablar de otra superproducción con tres duros hechos de Adrián Cardona. Ay, parece Slash. Real Zombie Revolver. Pero con más pelos. Película de 2005, también dirigida y protagonizada por Adrián Cardona. La hecha en la defecta. Junto a José María Angorrilla, Vicente Pizarro, David Ortiz, Juan Cardona y Sergio Noguera, entre otros muchos. Nos ponemos en pie. Luis Ávila, Alex Berlanga. Sí, pero bueno, yo era un simple zombie. Aparte, no se me reconoce entre el tumulto. Fricada y Vicenca, que mezcla el western con el gore y zombies. Jack McQueen va en busca del villano Douglas Fox, pero al atraparlo se desata un levantamiento de las fuerzas del mal y los zombies atacan el pueblo. Jack McQueen es un pistolero con sed de venganza porque perdió a su mujer hace 5 años a manos de Douglas Fox, pero el sheriff Buffalo le advierte que va a estar de nuevo por el pueblo McQueen junto a su socio, Emilio Rodríguez Perro Rabioso. Es genial. Y quieren pues atraparlo y darle caza y muerte por fin. Yo me acuerdo cuando Adrián presentó esta película, en la primera entrevista que le hice, la simple pregunta de, bueno, cuéntanos de qué va la película, ya se limitó a decir, va, pues, típica peli de mierda que va de un pistolero que busca venganza. Y dije, Adrián, me encanta cómo vendes tu película. ¿Cómo te explicas? No, te explica bien. Real Zombie Revolver fue el segundo largometraje de Scoria Films, de Adrián Cardona, grabado a ratos, como dice él, entre 2004 y 2005, construyendo su propio decorado a base de palés en plena sacaleta. Y se nota. Y con un presupuesto que lo ronda entre los 300 y 400 euros. Y con la colaboración de la familia y de los amigos, con la clara intención de pasarlo bien y acabar con pues, de mierda hasta las orejas. Y que la película fue distribuida en su momento por la desaparecida distribuidora Freaky Films. Esta película muestra la forma perfecta de cómo hacer cine simplemente con muchas ganas, ingenio y trabajo duro. Y de todo eso tienen a raudales los amigos de Scoria Films. Se trata de una verdadera joya para los amantes del cine gore, de la serie Z y bizarradas varias. Un regalo para los que hemos crecido viendo viejas películas de Peter Jackson y Sam Raimi, tipo Brain Dead o la trilogía de Evil Dead. Y que nos gustan las pelis con monstruos hechos de cartón piedra, mucha roña y zumo de granadina caducada por un tubo. Caducada, sí, eso es cierto. Rápidamente os cuento, el DVD cuenta con una cuidada edición en la que se incluye un making of, en la que vemos lo bien que se lo pasaron en el rodaje, un genial y sincero documental sobre Scoria Films, en los que los responsables nos dejan entrar en su laboratorio y almacén y nos explican, entre otras cosas, dónde montaron el pueblo de la película, o cómo casi todo lo que usan en sus películas lo han sacado de la basura, que precisamente los créditos dan las gracias a John Woo por un lado y a la basura por otro. Film Affinity la puntúa con un 4,4 y IMDb no la puntúa. Es más, aparecen muchas cosas de Adrián Cardona en IMDb, pero Real Zombie Revolver no aparece. Yo creo que es el mejor título que se puede poner en una película, tío. Sí. Real Zombie Revolver, es que Zombie Revolver. Me encanta el título. Es genial, es genial. Y desde aquí, pues eso. Que la gente se atreva a verla, le echo un poquito. A ver, la peli pues, es un poco. Cuesta. No, pero es que precisamente no, porque a ver, la historia es que tampoco sea la caña, como el mismo Adrián decía, pero aún así, si os fijáis de todos los trabajos de Scoria Films o incluso particularmente de Adrián Cardona, es el que tiene más historia, es el que intenta profundizar más con los personajes, porque que lo pueden hacer mejor o peor, pero que todos tienen un trasfondo, tienen una historia, todos tienen un motivo, ya sea el de la venganza, ya sea el del dinero, el de la codicia, o no sé, tiene un trasfondo que inculca valores. Que llama mucho la atención en ese aspecto de todos los trabajos y merece pues que se vea la película, se admire, simplemente para ver este trabajo que mucho esfuerzo y mucha admiración le pegó a Adrián en su momento. Y sobre todo el curro a la hora de hacer un decorado y finalmente destrozarlo. Porque en YouTube, si ponéis La Pasión de Pizarro, vemos cómo se cargan el decorado. Incluso una tabla casi le abre la cabeza a Vicente Pizarro. Ah, pobrecito, pobrecito Pizarro. Y nos quedan 2 minutos y medio, por lo que... Venga, dale, pero si tiene, se tiene un párrafo. Ah, bueno, pues... Sí, venga, va. Te doy 1 minuto y medio. Venga. Sunset Riders, del 1991, producido y distribuido por Konami. Salió en máquinas arcade, en la Super Nintendo y en la Genesis Mega Drive. Un shooter arcade traído de la mano de Konami, que ya lo he dicho, cuenta la escueta historia de unos cazadores de recompensas que van en busca de los forajidos para cobrar así por sus cabezas, es decir, los jefes finales. Este juego fue un soplo de aire fresco al género de los shooters de arcade. Con su ambientación western y su acción frenética, fue otro de esos que conseguía tragarse la paga de más de uno. Me incluyo. En la versión arcade pueden jugar hasta 4 jugadores a la vez, cada uno con su propia arma y potencia de fuego. Muy equitativa, recorriendo 8 niveles con sus respectivos jefes finales, en los que acabaremos con callos en los dedos de la acción tan frenética que el título ofrece. Por supuesto, no pasó desapercibida su versión en consolas de sobremesa, pero aquí, dado por limitaciones de las mismas, solo se podían jugar 2 jugadores al mismo tiempo, pero eso no rebajó ni de lejos la calidad del juego, y a diferencia de unos cambios menores, la conversión fue muy bien aceptada y criticada, tanto como los expertos como el público. Y si alguien quiere la placa madre de la versión arcade, se encuentra como mínimo por $100. ¡Hala! Ostras, pues es barata para lo que es, ¿eh? Sí. $100. Para ser del 1900, $100. Pero fue un juego bastante popular, no es lo mismo que coger y decir, yo qué sé. La placa del Street Fighter 2. Sigue siendo popular, ¿no? Más popular tío, todavía. Tío. En fin, nos queda un minuto, por lo que despedimos ya nuestra edición de Supercultura Freak Show de esta semana. ¿No me da tiempo a decirle algo a Luis? Sorteo Sí, eso, la semana que viene, que todavía no sé si vamos a hacer programa o no, que seguramente sí, tengamos invitado. Sí, lo intentaremos. Vamos a regalar estos DVDs de Scoria Films. Y luego ya tenemos otro premio para la semana siguiente. Si es que estamos, tiramos la casa por la ventana. ¿Por qué no le damos 2 semanitas a estos? Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. ¿Sabes qué ha pasado? El Pachá, que se ha ido a la luz. No lo sabía. Sí, que no se ve un pijo. Adel Valle, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 7:05 de la tarde aquí en Radio Exit, en TEF. Y nada, buen fin de semana. ¡Vale!